Y estamos en contacto telefónico con una de las periodistas despedidas. Ella es Elena Corbalán, periodista de Radio Nacional de Salta. Fue directora hasta hace poco tiempo y sigue trabajando ahí en esa emisora. Hola Elena, ¿cómo estás? Pepe desde Farco te saluda. Hola, buen día. Muchas gracias por esta llamada. Elena, bueno, contanos cómo es la situación que están viviendo por estas horas en Nacional, no solamente en Salta, sino en otras emisoras de la red. Bueno, ayer nos enteramos que existía una resolución del presidente de Radio y Televisión Argentina, que es el cineasta Miguel Pereira, que basándose en razones operativas, decide el despido sin causa de 21 trabajadores de otras tantas radios de la red de radios públicas de Argentina. Entre ellas estoy comprendida yo, y lo que hay en común entre estas 21 personas que figuran en un anexo 1 de esa resolución es que somos todos hemos sido directores en algún momento de la gestión del gobierno kirchnerista. Hay casos de personas que, hay algunos que han concursado el cargo de directores, otros no, como fue mi caso, porque asumimos antes de la sanción de la ley 26.522 de Servicios de Comunicación y Audiovisual, que es la que recién creó la posibilidad de los concursos. Y hay casos de personas que hasta fueron directores muy poco tiempo, directores interinos, eran personas que estaban en planta permanente desde antes. Lo que, como te decía, lo que vincula a estas personas que estamos siendo despedidas de las radios nacionales, de las radios nacionales, es el hecho de haber sido parte de la gestión kirchnerista, por lo cual entendemos que hay una clara persecución ideológica en esta decisión, que mientras el titular del sistema de medios públicos, Hernán Lombardi, dice que hay pluralidad de voces, que se respeta la libertad de expresión en los medios públicos, por otra parte, administrativamente se toman este tipo de determinaciones que van en detrimento de la libertad de expresión, sin lugar a dudas, más allá de la pérdida de la fuente de trabajo para estas 21 personas, ¿no? ¿Tenés idea de cuántos años más o menos tenían trabajando algunos de los que trabajan? ¿Vos, por ejemplo? Yo tengo 8 años trabajando en Radio Nacional. Hay otras personas que tienen 10 años, creo que hay otras que tienen más de 10 años. Hay un caso, si no recuerdo mal, que tiene arriba de 20 años. Pero son de distintas personas que han sido incorporadas a las radios públicas en distintas fechas, y hay algunas que tienen menos tiempo, pero la verdad que no sabría decir con detalle cada una la antigüedad que tiene, pero sí hay distintas fechas. Uh-huh. Elena, son todos de planta permanente, eso es el otro dato, ¿no? Todos de planta permanente. Todos de planta permanente, sí. Elena, y estos no son los primeros despidos que se producen en Nacional, digo sobre todo con personas que podían tener voces diferentes dentro de las programaciones de las distintas emisoras, ¿no? Sí, ha habido otros despidos, ha habido un despido en una radio del sur que fue, se logró volver atrás, por suerte. Luego hubo en Radio Nacional Neuquén una renuncia de una colega locutora porque adujo maltratos reiterados, violencia laboral, persecución de parte de la actual directora, que es la abogada Dalila Pinacho, y ella terminó renunciando porque no soportaba esa situación y decidió incluso no insistir para que pueda mantener su fuente laboral. La semana pasada se despidió a otra persona en una radio de Mendoza, a un operador de apellido Hoffer. En este caso porque por una discusión interna, pero lo llamativo es que ni siquiera se le hizo un llamado de atención ni una sanción previa antes de despedirlo, en este caso considerando con causa. En el caso de estos 21 despidos, se señala que son despidos sin causa. Elena, entonces por lo que ustedes están viviendo y por lo que vos nos contás, recién decías algo, pero ¿no es cierto entonces que haya pluralidad de voces, que se respeten las distintas miradas en Radio Nacional, sino que por lo que se ve, lo que se busca claramente es eliminar voces que no sean las que le gustan al gobierno actual? Sí, creo que hay dos aspectos. Por un lado es eliminar voces que no se ajusten al discurso oficial actual, Por el otro lado, creo que también hay una idea de disciplinamiento de los trabajadores. Estamos el 30, el fin de este mes, abril, se vence la paritaria a Radio Nacional y tiene que empezar ya la discusión de la nueva paritaria. Todavía no se ha convocado a reunión para esa discusión y precisamente antes de que empiece esa discusión de la paritaria, se toma esta decisión que afecta directamente a 21 emisoras, en donde se baja ese mensaje de que se puede despedir gente, ¿no?, aunque sean de planta permanente. Eso por un lado, en cuanto a derechos laborales de los trabajadores. Y por el otro lado, creo que esta decisión es parte de un proceso en el cual las radios nacionales de todo el país han venido sufriendo un desmantelamiento, en el sentido de que no se está aportando para mantener la infraestructura, que costó muchísimo, muchísimo recuperar, y faltaba todavía mucho trabajo por llevar para mejorar las condiciones, la condición de infraestructura de todas las radios. Y por otra parte, ya desde el año pasado se viene con un vaciamiento de contenidos, con un discurso del facilismo, de la alegría, que confunde lo popular casi con lo chabacano. En donde los programas que priman son con humoristas, con cómicos, con cantantes, y además en donde las radios del interior han tenido que resignar una frecuencia para retransmitir LRA1 Radio Nacional Buenos Aires, en lugar de transmitir contenidos locales, ¿no? Uh-huh. Así que creo que es una decisión más que va en el sentido, por un lado, de vaciar de contenidos a las radios públicas, y por el otro sí, de silenciar voces que sean críticas, o que, bueno, que cuenten lo que está pasando, porque hay mucha crisis realmente, por lo menos en la provincia de Salta. Nosotros estamos atravesados hoy en día en la realidad social, por un lado por la violencia contra las mujeres y por otro lado por la violencia contra los pueblos originarios, la persecución a todo aquel que se manifieste porque ha quedado sin trabajo, porque está en una situación de crisis. Así que creo que eso es lo que se trata, de que no se vea a través de las radios públicas. Bien. Elena, ¿y ustedes ahora piensan hacer algo contra estos 21 despidos? Nosotros estamos sacando ahora un comunicado denunciando de mejor manera esto que estoy diciendo yo, señalando esta situación, además porque hay mucho temor de que como la resolución de Pereira de RTA menciona un anexo 1, hay mucho temor de que haya otros anexos y que haya más listas. Esa es otra cuestión, ¿no? La lista de los despedidos, que es un anexo 1 de la resolución que toma Pereira el 10 de abril, realmente nos recuerda a momentos muy muy oscuros de nuestro país, porque parece una lista de indeseables. Y el temor que se ha generado en los contratos, en las personas que están con contratos eventuales y con contratos artísticos, es que haya otros anexos en donde haya listados más grandes de despedidos. Así que también, bueno, la idea es eso, también alertar sobre eso y ver que si es que los gremios van a reaccionar de alguna manera, porque hasta ahora no han reaccionado, dicen que están analizando la situación. Si van a reaccionar de alguna manera, quizás si no es para revertir estos despidos, por lo menos para evitar despidos de otros trabajadores de las radios públicas. Bueno, Elena, te mandamos un abrazo, toda nuestra solidaridad de la red de Farco con los trabajadores de Radio Nacional, también especialmente con vos, que muchas veces has colaborado desinteresadamente con nosotros, hemos compartido muchos espacios, pero sabemos que tu voz es una voz autorizada para hablar de lo que pasa en Radio Nacional, así que te agradecemos mucho el contacto. Muchas gracias, Pepe, y nos vamos a seguir encontrando en este camino de la comunicación, ¿no? Te mandamos un saludo enorme, Elena. Abrazo. Hablábamos con Elena Corbalán, trabajadora de Radio Nacional Salta, una de las 21 personas que han sido despedidas por el gobierno nacional por pensar distinto